Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 29 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique y la empresa Básica van a colaborar con la campaña de recogida de tapones de plástico iniciada por los familiares y amigos del joven ubriqueño Daniel Gómez Oñate. De esta forma, esta mañana se han presentado en las instalaciones de Básica 15 contenedores que se van a instalar en edificios públicos, centros educativos y grandes empresas marroquineras de la localidad para facilitar la entrega de esos tapones de plástico. Los beneficios de su reciclado se van a destinar a ayudar a la familia Gómez Oñate. Estos 15 contenedores se pueden ampliar hasta 20 si existe la demanda de más empresas o establecimientos que deseen colaborar. Además, el Ayuntamiento de Ubrique va a ceder un local como punto de almacenamiento de todo el material, mientras que será la empresa Básica la encargada de su traslado. En el acto de presentación de los contenedores se ha contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y de la delegada de limpieza viaria, Isabel María Bazán, quienes han reiterado el apoyo del pueblo de Ubrique a la familia de Daniel en estos momentos de dificultad. Desde Básica se informa que además de los tradicionales tapones de Tetabric, también se pueden depositar en estos contenedores los tubos de las pistolas de plástico de los dosificadores, los desodorantes rolón de plástico, los capuchones de bolígrafos y rotuladores, el pegamento en barra, los tapones de detergente, suavizante o limpiamuebles, las tapas de los tupper, portalentillas, tapas de los paquetes de toallitas, cápsulas de café, tapas de papillas en bote, tapones de botes de champú o gel o tapones de botes de especias, así como todos aquellos envases con el símbolo 5 en su base. Y gracias por acompañarnos en estos momentos que se trata de respaldar una vez más a Dani, a su familia. El pueblo de Ubrique, como sabemos, siempre es solidario y en esta mañana lo que queríamos explicar, dar a conocer para que la gente de Ubrique sepa que ahora tiene una oportunidad de seguir colaborando a través de depositar lo que son tanto tapones de botellas de plástico como otros elementos que ahora explicaremos. Y bueno, es una iniciativa que parte de la familia y amigos, que consiste en ayudar una vez más. Yo creo que cuando recordamos, ¿no?, el incidente y el accidente de Dani, parece que hace mucho tiempo, pero hace unos meses apenas. Él nos ha demostrado su fortaleza y cómo, bueno, pues aferró, ¿no?, a seguir hacia adelante. Creo que es un ejemplo para todos los ubriqueños y ubriqueñas, y sabemos también de las dificultades y necesidades que se tienen, ¿no?, al día de hoy. Así que vamos a seguir colaborando por nuestra parte lo que podamos. En ese sentido, darle la gracia a Básica, que Básica es una empresa que tiene una gran importancia en nuestra localidad, una empresa mancomunal, pero que además siempre tiende la mano para colaborar en cualquier actividad, en cualquier evento que pueda poner un granito de arena también en esa responsabilidad social, ¿no?, que tienen las empresas, y creo que Básica la lleva a gala. Y por tanto se han preparado una serie de contenedores para poder ponerlos en distintos puntos. Y aparte de lo que son edificios municipales, pues van ahí a los centros educativos, donde entendemos los más pequeños y los jóvenes de los institutos pueden recopilar todos los tapones y resto de cosas que se pueden utilizar, ¿no?, para este fin, y llevarlos a los centros educativos, contenedores que plenamente cumplen las condiciones de seguridad para apertura pedal y poder depositar en los mismos. También agradecemos que se hayan implicado empresas marroquineras, aquellas que tienen una dimensión importante en torno a los 100 trabajadores, para que también los petaqueros y las petaqueras puedan depositar esos mismos elementos en los centros de trabajo. Nosotros, además, a través de Básica, uno de los problemas que se tenían en principio con la iniciativa, bueno, de las dificultades, ¿no?, es el punto de acopio. Por tanto, el Ayuntamiento ha ofrecido un pequeño local de almacenamiento transitorio, y luego Básica ha analizado, pues, con detenimiento lo que sería el transporte ya de todos los tapones al punto donde hay que llevarlos y poder, por tanto, seguir esa cadena, ¿no?, de solidaridad. Así que yo, de parte del municipio de Ubrique, pues transmitirle de una vez más nuestro cariño, nuestro aliento a Dani, a su familia, y que sigamos hacia adelante colaborando, y como sabemos, en las dificultades unir esfuerzos y energía para que vayamos tirando hacia adelante, y es el caso. Así que por mi parte nada más. Bueno, yo quiero dar las gracias a todo el mundo que se ha implicado o se va a implicar en este proyecto. Y espero que todos colaboremos, hombre, porque para ayudarle a él, porque es que lo necesita verdaderamente. Y muchas gracias a todo el mundo, la verdad que sí.

enviado desde tanto desde la Fundación MOVES como desde el resto de asociaciones y desde el propio ayuntamiento. Habíamos enviado cartas tanto a la delegada del Gobierno como al delegado de Empleo reclamando un poco información y pidiendo que se agilizaran los trámites. La administración es lenta, estos fondos proceden de fondos FEDER y es difícil el encaje de ciertas acciones para que se puedan recibir los fondos. Y bueno, nos estuvieron dando un poco las explicaciones a nivel interno de cómo querían ejecutar y de cómo querían enfocar las distintas acciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en breve, en las próximas semanas, pues darán más información y esperemos que se celebre ya la presentación del diagnóstico y la del Congreso para poder poder empezar a trabajar y a recibir de una manera mucho más tangible pues el impacto que puedan tener ese tipo de acciones, ¿no? También en esta edición de noticias les informamos que la madrugada del 13 al 14 de octubre se llevará a cabo en la provincia de Cádiz el cese de emisiones de los canales en sus antiguas frecuencias de la TDT. Este proceso, que se está realizando en todos los países de la Unión Europea, tiene como objetivo liberar una parte de las frecuencias del espectro radioeléctrico utilizadas por el Servicio de Televisión Digital Terrestre con el fin de destinarlas a la prestación de servicios de comunicaciones móviles de banda ancha, en particular los nuevos servicios 5G. A partir de esa fecha, todos los canales de televisión emitirán únicamente en sus frecuencias definitivas. Y en los edificios que no se haya adaptado la instalación de recepción colectiva de televisión para recibir las nuevas frecuencias, se podrá perder la recepción de esos canales. En esos casos, tan pronto como se realice la adaptación de la instalación, se recuperarán los canales de televisión. A partir del 13 de octubre, la ciudadanía deberá proceder a la resintonización de los televisores con el mando a distancia y a ordenar los canales de acuerdo con sus preferencias. Teníamos como fecha publicada en el Boletín Oficial del Estado que hasta el 30 de septiembre, fecha máxima, se iban a mantener las emisiones en simultáneo, pero las últimas reuniones que se han mantenido en los grupos de trabajo con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, lo que aconsejábamos y la propia Secretaría de Estado proponía era hacer un apagado de esas emisiones en simultáneo escalonada. Lo mismo que se hizo en la fase 1 con otras provincias, de ir apagando poco a poco centros emisores para no hacerlo todo de golpe y poder crear un pequeño caos, pues hacerlo exactamente igual en esta fase 2, que es la última fase, la fase de finalización que le afecta a toda la provincia de Cádiz. Y como tú bien señalas, ese cese de emisiones en simultáneo se producirá en la madrugada del día 13 al 14 de octubre, con lo cual durante esa madrugada pues las frecuencias que están llamadas a desaparecer en la TDT dejarán de tener ese contenido de televisión digital terrestre, se liberarán, que ese es el objetivo de todo este proceso, y el día 14 pues ya notaremos en nuestros televisores que hay una serie de programas, una serie de contenidos que ha desaparecido y que nos aconseja o nos recomienda que obviamente hagamos el reajuste, la resintonización o la búsqueda de los canales para que se incorporen, en este caso a la parrilla de nuestro televisor, pues las frecuencias donde se han reubicado, donde se han recolocado esos programas ya dentro del nuevo panorama que será para muchos años para la televisión digital terrestre. Y aunque hayan sintonizado sus televisores en estas últimas semanas, de hecho desde que existen emisiones en simultáneo en la provincia de Cádiz para poder hacer la adaptación de las instalaciones, el día 14 van a tener otra vez que resintonizarlo, porque no es solamente un proceso de desaparición de emisiones en las frecuencias de por encima de los 700 MHz, es decir, por aquellas frecuencias donde se va a pasar de utilizar TDT a destinarla al uso del 5G, sino que además va a haber una recolocación de los contenidos que hasta el momento se veían en determinadas frecuencias, es decir, donde estábamos viendo a día de hoy pues un programa, pues posible que desaparezca de ahí y se recoloque en otro sitio, con lo cual el día 14... ya no solo por la desaparición de frecuencias, sino por la reubicación de programas para ya reordenarlo de una forma definitiva, esos televisores también van a tener que ser resintonizados. Sería aconsejable, en cualquier caso, no tenemos más que encender nuestro televisor y si vemos cosas que no son las que teníamos hasta el día anterior o que no están ubicadas, pues no nos extrañe y sepamos que simplemente tenemos que, pues bueno, buscar en los ajustes de nuestro televisor y darle otra vez a resintonizar y ya por colocar la programación tal y como nos guste tenerla habitualmente, para que toda la parrilla de contenido, toda la parrilla de programas que se emiten en TDT en abierto, pues la tengamos disponible. Es decir, el día 14 no nos extrañemos, no nos entre la preocupación, sino simplemente pues reajustemos, resintonicemos, si bien lo hacemos nosotros mismos, y si no somos duchos en poder resintonizar, pues oye, llamamos a quien normalmente nos ayude en esta tarea y en un ratito eso queda todo solventado. Yo confío, espero, que si no hay mayores novedades, pues obviamente esa resintonización ya nos valga para un largo plazo de tiempo y no tengamos que estar ahora cambiando o tengamos que estar preocupados porque esto vaya a ser para poco tiempo, ¿no? Hemos aguantado hasta ahora y hemos recomendado dejar siempre hacer las resintonizaciones para el último momento, precisamente para que cuando la hagamos no tengamos la preocupación de que en pocas semanas vamos a tener otra vez que cambiar. Esta vez la hacemos y si no pasa nada raro, podremos disfrutar ya de la televisión ubicada en su nuevo lugar sin ningún tipo de preocupación. Y además no hay que olvidar una cosa, aunque no hayamos hecho la adaptación de nuestra instalación antes del día 13 de octubre, lo que no se nos debe olvidar es que todas las adaptaciones que se hagan de aquí al 31 de diciembre de este año, es decir, hasta el último día de este año, se pueden presentar a las ayudas disponibles por parte del Ministerio para compensar a los propietarios de instalaciones colectivas por parte de los gastos que se tengan que afrontar para hacer esta adecuación. Es decir, no nos debemos tampoco preocupar en el sentido de hoy tarde voy a perder unos días de programación y además no voy a poder presentarme a las ayudas para compensar parte de los gastos. No, esa parte, esa última parte, no sería cierta, sino que hasta el 31 de diciembre tengo de tiempo para poder alzar mi instalación y presentar la solicitud de ayudas al Ministerio para que nos reembolsen la cantidad que nos pueda corresponder por el tipo de instalación y los trabajos que se hayan realizado. Por otro lado, y como ya les informábamos en la jornada de ayer, Camenay ha convocado un concurso fotográfico denominado Descubre mi rincón, mi recuerdo. Con esta iniciativa se invita a participar presentando una fotografía de algún rincón de nuestro municipio acompañada de una anécdota o recuerdo relacionado con ese lugar. Rosa Badía, integrante de Camenay, nos ha destacado hoy las bases. Entonces, la idea es un poco promover esos rincones que cada uno hemos encontrado en nuestro pueblo y creemos que son especiales. Es sencillo realmente porque bueno, todos tenemos móvil, que con una simple foto que no queremos tanto, no estábamos pidiendo, tanto fotos artísticas como el hecho de compartir ese rincón, esa calle, ese lugar que bueno, que de alguna manera uno le resulta especial, ¿no? Por cualquier motivo. Y compartirlo y bueno, y publicarlo entre todos, para todos, vamos. Era un poquito la idea. Realmente la idea surgió un poco hablando yo con mi suegra, realmente, con Rosario, que ella hablaba de la calle donde vivió, donde además conoció a Manolo, a su marido, y hablando se me ocurrió que bueno, que la cantidad de sitios, ¿no?, que tenemos... Claro. Que hemos vivido y esos sitios especiales y que bueno, sería también bonito compartirlo para todos, ¿no? Y basta con una foto y un pequeño comentario, una frase que tampoco queremos que la gente tenga que ponerse a escribir, y es de compartir en la calle, compartir el rincón especial para cada uno. Pues pueden descargarse la aplicación y en la aplicación hay directamente un enlace donde puede poner la foto y el comentario o la foto solo, que lo del comentario es un poco también voluntario, es un poco por completar la foto. Y o si no, enviándola al correo electrónico, descubrelosposblosblancos@gmail.com. Y hemos puesto un mes porque, bueno, por dar tiempo un poco a todo el mundo y en cualquier momento que cada uno pueda hacerla. Y bueno, al mes se hará un concurso, se hará un sorteo entre todos los participantes y el ganador pues disfrutará de un menú en el Laurel. Que realmente, hombre, hay buenos fotógrafos, muy buenos fotógrafos, sobre todo aquí en Ubrique. Y la idea nuestra es más el compartir la imagen, el participar, claro, en la idea y en este blog. Entonces pensamos que lo más equitativo será, y para que todo el mundo tuviera la misma oportunidad y participara libremente, pues era un sorteo entre los participantes, y el ganador, pues bueno, tendrá ese menú degustación para dos. Sí, la idea, bueno, era lo que has comentado un poco, el fomentar estos valores que tenemos culturales y naturales de nuestros pueblos, los pueblos blancos, tanto de la parte de Cádiz como la de Málaga, que están englobados en los parques naturales de Grazalema y los Alcornocales. Y bueno, pues ir metiendo rutas, ir metiendo ofertas, ir metiendo un poquito toda la información que creemos que puede ser interesante, ya no solo al turismo y a los visitantes, sino también a los propios residentes de los municipios. Y de nuevo hoy finalizamos informando sobre 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía. En la última semana se han confirmado 11 nuevos casos por PCR, 26 en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.